Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas. Bienvenidos a América Resiste, la vuelta de isla número 432, el día 5 de mayo del año 2025. Transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente don Pedro Pedrito Ramírez Otero. Gracias, Pedrito, por estar ahí. Quien les habla, Ángel Fernández Yesman, responsable del contenido de PAPA de este viajecito de casi dos horitas. Pasamos las coordenadas donde nos podemos encontrar. Vamos los días lunes de 18 a 20. Repetimos los sábados de 22 a 24 y los domingos de 16 a 18. ¿Cuáles son las herramientas que utilizamos para resistir? Las noticias fidedignas, no mentimos, no tergiversamos, no vendemos humo. Traemos denuncias especialmente de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos, donde no llega la llamada opinión pública general. Practicamos el periodismo social libre y militante, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Y, a modo de hoja de ruta, para paliar un poquitito la incertidumbre que sigue campeando ya hace tanto tiempo que yo creo que ya nos hemos acostumbrado, no solamente la incertidumbre, sino a muchas otras cosas que deberíamos rever y no aceptarlas. Ahora, a lo largo del programa las vamos a ir viendo. Una de ellas, por donde vamos a ir hoy, vamos a repetir el fallo de la justicia que define, que describe, que encuentra que parte del dinero de la familia Caputo, mediante la familia Caputo, el que hoy es ministro de Economía, su sobrinito, que hoy es el terror y el espanto de los pusilánimes en Argentina, un bobito que los hace temblar como hojas en pleno invierno, en pleno otoño, fueron los que le aportaron dinero en sumas millonarias a la llamada revolución, la revolución de mierda, que no la quiero ni nombrar, que atentó contra la vicepresidenta, la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y como el eje de que hay cosas a las cuales sería mejor no acostumbrarse, esta es una de ellas. Han intentado asesinar a una de las líderes más importantes de las redes políticas de la República Argentina, te guste o no te guste, es dos veces presidenta, vicepresidenta, y no pasó nada y todavía no se sabe cómo fue que pasó, quién lo hizo. Hay ahí una gente que está sentada dando declaraciones, pero más allá de eso, poco y nada se sabe. Luego, Galia Moldavsky, una chica muy joven, una señorita muy joven, que relata son esos encuentros, ¿no? Esas batallas que se dan en el campo de lo informático, de lo virtual. Y bueno, nos va a contar algunas de las consecuencias de lo que está sufriendo. Vamos a repetir, porque me parece que también es crucial, y no por repetido va a ser gratuito, digamos, va a ser banal, sino por el contrario, puede ser que nos sirva para reflexionar más profundamente sobre lo que hubiera dicho Eduardo Aliberti en su programa Marca de Radio, en la edición anteúltima, justamente donde hablaba de un reportaje que había hecho, creo que era Máximo Montenegro, allá por el 2001, y que explicitaba, él traducía, trasladaba las palabras del que en aquel momento era el encargado para la región sur y especialmente para la Argentina del Fondo Monetario Internacional, cuál era el plan. Y nos damos cuenta de que ellos tenían un plan. Y nosotros, un reportaje muy interesante que está dando muchas vueltas en la televisión y en los canales de comunicación de los Estados Unidos. Un Trump demostrando que los años que tiene los tiene y le pesan, que es una persona sin escrúpulos y que no tiene medida, o sea, realmente él considera que es el emperador, y pretende ser aceptado así por todos, pero sin embargo también tiene una virtud, o sea, entre otras que debe tener que yo no conozco, pero una de ellas, por ejemplo, es que el tipo se pelea con la prensa cara a cara, o sea, lo hace en vivo y en directo con las cámaras encendidas y ahí intercambia opiniones, discute y fundamenta lo que para algunos puede ser aberrante, pero bueno, el tipo por lo menos tiene la capacidad de fundamentar, aunque sea algo no demasiado bueno para la población en general, cosa que por estos lados, digamos, carecemos, ¿no? Carecemos de alguien que fundamente, aunque sea barrabasadas. Luego de esto tenemos, bueno, el tema del narcotráfico. Pareciera ser que, no sé, en el programa anterior justamente habíamos relatado ese hecho que se dio en el puerto de Vicentín, ni más ni menos, famoso Vicentín, un drogaducto, podríamos decir, un narcoducto que tiene distintos pasos para llegar desde los lugares, desde los países de producción de droga hasta los mercados internacionales. Y cómo esto queda al desnudo, muy bueno el artículo, las palabras del diputado provincial Carlos Delfrade, una persona a quien conocí hace tiempo y que, bueno, es también amigo de la casa, ¿no? Especialmente de Alfredo Grande, lo ha tenido varias veces con él en el programa, y creo que alguien más también lo llevó. Una persona que yo conocí cuando existía ANSAFE, que se pelea cuando estaban los maestros luchando por su salario allá en la provincia de Santa Fe, y el señor, compañero Delfrade, era, la verdad que hay un baluarte muy importante respecto a esa lucha que se mantuvo durante muchísimo tiempo, bueno, y que finalmente fue finalizada bajo la gestión de Carlos Kirchner, de Néstor Kirchner, Néstor Carlos Kirchner, que agarró y una de sus primeras tareas que asumió, me acuerdo que contaba en aquel momento el ministro de Educación, Filmus, que inmediatamente asumido dijo, bueno, vamos a solucionar esto, y se trasladó hasta la provincia y lo solucionó. ¿Cómo te extrañamos, Néstor? Y decíamos, ¿no? Antes de empezar, bueno, y la segunda hora lo tenemos, por supuesto, al profesor, nuestro querido colega, amigo, camarada y compañero, ¿por qué no? Don el profe Ale Correa, Alejandro Correa, con quien vamos a hablar algunos temas, justamente por eso dejé para el final, para el último audio, el tema de Frade, para que veamos, ¿no? Hasta qué punto este tema del acostumbramiento nos hace ver verdades parciales, tomarlas como verdades íntegras y totales, y realmente lo que nos están escondiendo es el monstruo que está cobijándose bajo las alfombras de la Casa de Gobierno, de quienes hoy detentan el poder, ¿no? Así que bueno, en principio, una reflexión y un recuerdo. Y esto tiene que ver con el agradecimiento. A veces el agradecimiento, el dar las gracias, se puede hacer de forma espontánea, fingida, por convivencia, para agradar. Pero me acuerdo que hace bastante, bueno, no sé si tanto tiempo, o sea, la verdad, pero me acuerdo que en la retaguardia, valga aclarar, gracias a la generosidad de los fundadores, Eugenia Otero y Fernando Tevele, ¿no? Pues Pedrito también es otro de los fundadores, aunque era más chiquito, pero también es uno de los fundadores. Pedrito era chiquito, pero el tipo fue un baluarte en la retaguardia y sigue siéndolo, gracias a Dios. Entonces yo decía que si no hubiera sido por la generosidad y por el espíritu férreo que demostraron tener a lo largo del tiempo, a lo largo de la jornada de la retaguardia, desde su inicio hasta el día de hoy, hubo momentos complicados, hubo momentos de lucha, hubo momentos de ninguneo para la retaguardia. Pero la retaguardia siempre se mantuvo, digamos, en una ruta, en un eje. Memoria, verdad y justicia. Y reivindicación de aquellos que aún hoy viven, que son testigos, víctimas, dirigentes, dirigentas, movilizadores, gestionadores, de todo lo que tenga que ver con la memoria y que tenga que ver con confrontar con las injusticias, vengan del lado que venga. Hoy día la retaguardia recibe premios, recibe menciones, agradecimientos, aplausos. Y justamente estos halagos, que siempre hacen bien, ¿no? Porque son una especie, siempre hace bien, depende de dónde venga, valga la aclaración. En este caso hacen bien por el justamente, que es lo que voy a detallar más adelante, por el lugar social, político, filosófico, de dónde provienen esos reconocimientos. La retaguardia está siendo reconocida justamente por aquellos que siempre se mantuvieron en la lucha, que no siempre tuvieron, o sea, que no tienen los micrófonos y las cámaras de los medios masivos de comunicación, que continúan como hormiguitas trabajando mancomunadamente contra molinos de viento, o podríamos decir con engranajes de muerte, que son las que todavía son los que todavía no llegan desde la última dictadura cívico-militar eclesiástica. Y ahí está la retaguardia, y ahí estuvo la retaguardia. Por eso quería hacer mención, y también desde la posibilidad de quien tiene el honor y el compromiso de poder tener un espacio en esta trinchera de resistencia que es la retaguardia, también sumarme al agradecimiento, porque a veces los agradecimientos quedan de lado, ¿no? Uno a veces dice, no tengo por qué dar, y sí, hay que darle gracias a la retaguardia. O sea, eso es lo que yo siento. Algunos de los premios que reciben, ¿no? por su valía, de acuerdo a mi escala de valores, su valía según mi escala de valores, tienen que ver con la procedencia y tienen que ver con los gestos simples y sencillos. Me acuerdo que en alguna ocasión, con algunos delirantes, en los cuales estábamos acompañados por la gran madre, Dorita, andábamos por ahí por Paraguay, en un asentamiento. Un asentamiento que no es... no estaba protegido por la policía, ¿eh? Ahí las familias con niños, las mujeres, los campesinos, cada noche era un suplicio, cada noche era una angustia para llegar a mañana, tiroteados de noche, expulsados de día, garroteados y sin embargo con la permanencia de seguir estando ahí. Y allá fuimos a charlar con ellos, en realidad... Fue una experiencia más que nada dirigida para encontrar dos mundos, dos universos que resistían. El de la realidad campesina, que tiene como eje el trabajo de la agricultura familiar, la cooperativa, el compartir, el... amucharse para sufrir las contingencias. Y ahí estaba Norita. Y ahí estaban los chicos y chicas del circo Ciudadano Trivenchi. ¿Qué habrá sido de ellos? Una escuela de circo, justamente, ciudadana, autogestiva, con algunas características parecidas a la retaguardia en el sentido... De poder mantener la independencia sin recibir dineros que compraran conciencias o políticas o definiciones. Y al final de, Bueno, los chicos hicieron, a ver, obvio, no, también voy a hacer el contexto del lugar donde estábamos. Estábamos en un lugar donde no había luz eléctrica, o sea que lo único que había era la luz de un auto que iluminaba cuando llegó la oscuridad, y ahí estuvieron haciendo reír, disfrutar, soñar. A esas personas que estaban perdidas en el medio del campo y que parecían o se sentían olvidados de las manos de todos los que estábamos afuera. Fue una experiencia muy rica, pero más allá de eso, más allá del detalle de la rica experiencia, el gesto final, cuando ya nos íbamos, entre las sombras, repito, de la oscuridad, entre las sombras, aparece dos señoras con unos niños, y tenía algo en las manos, y bueno, quería regalárselo a alguien, nadie lo quería agarrar, bueno, yo lo agarré, y fue realmente, dijo, no tenemos otra cosa, les queremos dar las gracias. De nosotros no se acuerda nadie, y ustedes llegaron hasta acá. ¿Qué nos regalaron? Mandarinas. Fue un premio como si nos hubieran dado, no sé, una bolsa de oro o una bolsa llena de dólares o aplausos o flashes de fotografía. Ese gesto iluminó esa oscuridad de esa noche. Por eso quería rescatar y poner a escala a la retaguardia, porque creo que los premios que está recibiendo no solamente son merecidos, sino que también que guardan en el espacio de la intimidad, la sencillez y la simpleza de aquellos que no buscan aplausos, de aquellos que no buscan fama, aquellos que no buscan, que no tienen fines espurios y que se brindan tal cual son. Así que bueno, por eso decía, las gracias nunca están de más, gracias la retaguardia. Y bueno, y ahora sí, con una pequeña reflexión, queremos decirles que, como vamos a escuchar cuando revivamos, cuando reescuchemos a Eduardo Aliberti respecto al plan que ya venía formándose del 2001, ellos tienen un plan. Y todo lo que están cometiendo no son errores. O sea, seguir juzgando al gobierno nacional y decirle, se está equivocando en esto le va a salir mal. No, le va a salir bien. Vienen a quebrar el país, no solo económicamente, culturalmente, industrialmente, a nivel salud, a nivel educación. Nos quieren realmente destrozar y ya lo están consiguiendo. De hecho, nos han empobrecido de una manera exorbitante, sin tener que tirar un solo tiro y con cuatro papanatas que gritan por las redes sociales y que hacen temblar como hojas al viento a algunos que se dicen que son y algunas que se dicen que son muy guapos. Están todo el día atrás a ver qué dice este, qué dice el otro. No dicen nada, son cartón pintado, no existen. Son nuestros propios fantasmas los que nos tienen detenidos. Y por eso digo, de este lado estamos sin plan, sin propuestas y con ausencia de dirigentes, lo cual también es una oportunidad, porque creo que este es el momento de que nazca lo nuevo, este es el momento en que ya las promesas vacías, las luchas por las listas, ya no nos sirven para nada. Entonces, como estamos ya en el fondo, casi en el fondo del mar, y bueno, aprovechemos para reconstruir y comenzar de nuevo. Vamos a escuchar algo que no deberíamos, que no debería pasarnos de lado, que es la justicia pronunciándose respecto a la financiación de la familia Caputo a un grupo de asesinos. A ver, lo que arroja este informe oficial ni siquiera cuenta los fletes, es decir, la comparación de lo que se le pagó a Morel por los productos que le dio a la familia Caputo, a la empresa de los Caputo, es mayor a los valores de mercado y sin contar los fletes. Esto tiene que ver con un pedido que hizo Juan Grabois en el marco de la causa en que se investiga a Revolución Federal y que tiene la hipótesis de que los pagos que hizo la empresa por muebles que ofreció, que tiene una carpintería ignota, Morel, fueron la coartada para financiar a la organización. Bueno, este peritaje oficial viene justamente a, en parte, justificar esta hipótesis porque hay pagos de más. Por lo tanto, es un elemento muy, pero muy importante para esta pesquisa. Recordemos, tenemos la organización Revolución Federal, comandada en su momento por Jonathan Morel y por Leonardo Sosa, que, entre otras cosas, llamaban a matar a dirigentes políticos, entre otros a Cristina Fernández de Kirchner. Esta causa se investiga de manera paralela a la del atentado. Revolución Federal atacaba a distintos dirigentes. Se paseaban por las marchas con guillotinas, con antorchas. Sí, sí. E incluso en distintos eventos públicos, bueno, llamaban directamente a matar, a infiltrarse en la agrupación La Cámpora y matar a la presidenta. Hicieron incluso una descripción bastante parecida a la que después terminó ejecutando Sabag Montiel. Bueno, se armó una investigación, esto tramita en la Fiscalía de Gerardo Policita y el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi, y allí se mandó a hacer una evaluación de estos muebles, porque se le pagó a Jonathan Morel, un ignoto carpintero que tenía una carpintería sin cartera de la calle en Boulogne, y la explicación fue que Rosana Caputo, integrante de Caputo Hermanos, ingresó allí y le compró distintos muebles para amoblar propiedades en Neuquén. Increíble. Bien. Y más de 10 millones de pesos. Estamos hablando de, creo que 10. No puede dar lo mismo, no es todo igual. El odio contra Cristina que algunos todavía tienen no puede opacar esta realidad. Y bueno, y si esa es la realidad que queremos vivir en la Argentina, bueno, ya sabemos que los que vamos a perder somos siempre los mismos. O sea, si no nos aferramos con uñas y dientes a los valores democráticos y a la división de poderes, y que de una vez por todas el que las hace las pague, no nadie nos va a salvar. Por ejemplo, el fiscal Rívolo, ¿no? El fiscal Rívolo acusó a la jueza Capuchetti, a la jueza federal Capuchetti, de estar haciendo una maniobra para hacer caer toda la responsabilidad sobre el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner en la Policía Federal Argentina, cuando él sostiene que lo que está haciendo Capuchetti es una maniobra de impunidad para ocultar a los verdaderos gestores, ideólogos y financistas de este intento de magnicidio. Vamos a escuchar el temita número uno, Rezando Solo del Indio Solar. Si rezo solo, Dios se aburre igual. Pero así creo, me escucha mejor. Parece que en el cielo no se portan bien. Se ensucian con su más feo resplandor. Esa fiel serpiente, la que jamás te miente, la que se fue enroscando al puñal, siendo bajito. Custodia las mentiras que colgó de aquel malsano en el Edén más cruel con su piel. No tengo ganas ya de rezar por mí. Son las cosechas finales de un segador. Ya no mira el cielo con aire desganado, si sopla anillos de humo al rezar desde su barro. Si rezo solo, Dios se aburre igual. Pero así creo, me escucha mejor. vayas ya. Desde un poste viejo me veo gritar. Y allí esa fiel serpiente, la que jamás te miente, la que se fue enroscando al puñal. Presa y amuré. Y ahí va el Indio Solari y nos dejó su temón, como siempre, ¿no? Guitarras, tiene guitarras fantásticas. Dictador o dictadora, ustedes discúlpenme que yo reitere esto, pero nos tiene que quedar en la memoria constantemente. En la época moderna, persona que se arroga o recibe todos los poderes políticos y apoyada en la fuerza, los ejerce sin limitación jurídica. Tirano o tirana, dicho de una persona que abusa de su poder, superioridad o fuerza en cualquier concepto o materia, o que simplemente del que impone ese poder y superioridad en grado extraordinario. Déspota. Persona que gobierna sin sujeción a ley alguna, persona que trata con dureza a sus subordinados y abusa de su poder o autoridad. Autócrata. El liderazgo autocrático se da cuando un solo individuo asume todas las decisiones y sobre sus hombros caen todas las responsabilidades, mientras que las personas a su cargo se limitan a seguir las órdenes recibidas. Vamos con el reporte 2. Galia Moldavsky nos cuenta sobre los libertos. Me he cruzado con libertarios que me han agredido en redes y los he encarado en la vida real. Y no te bardean en la vida real, se asustan, se ponen nerviosos, se ríen. La gente te saluda agradablemente en la calle. O sea, a mí en la calle jamás nadie me agredió, todo lo contrario. Eso, vos sentís, vos abrís, no sé, Twitter, están puteando todos los libertarios, porque los que te putean son todos libertarios. Sí, sí. Y vos después te das cuenta que en la calle no pasa nada, pero tenías ese miedo de decir, che, salí a la calle y va a estar gente puteándome. No. Me voy a cruzar a alguien y me va a putear, un libertario. No, no tenía ese miedo. Pero porque la gente en la calle es mucho más moderada que en las redes. Incluso si te odian, digo, como qué tendría que pasar para que una persona te encare, digo. Y de hecho, incluso yo me he cruzado con libertarios que me han agredido en redes y los he encarado en la vida real. Y no te bardean en la vida real, se asustan, se ponen nerviosos, se ríen, o sea, ni siquiera ellos son capaces de sostener el discurso en la vida real. A diferencia mía. O sea, vos estás mía, diciendo que los libertarios son unos cagones, básicamente. Sí, por supuesto que digo eso, pero siempre lo dije y además tengo evidencia a mi favor. A diferencia de ellos, yo sí soy de confrontar en la vida real, yo sí soy peleadora en la vida real y lo he intentado con más de uno y ninguno se lo banca. En redes son todos, por supuesto, muy, muy cancheros, pero bueno. ¿Volviste a ver ese video donde el año pasado, para quien no lo vio o no sabe, tuviste una despedida final, creo que fue en diciembre, donde bueno, diste un discurso de que te ibas a alejar del aire? Nada, fue muy duro, yo lo vi, todavía lo vi, me conmueve. ¿Volviste a ver ese video donde vos estás básicamente llorando y vos contando esto? Sí. ¿Lo volviste a ver? Sí, lo volví a ver. Es duro el video, yo también lo veo y digo como, bueno. Porque estás muy triste, ¿sabes lo que te digo? Muy triste. Nos quedamos con el mensaje, son unos cagones y no hay que tenerles miedo. Vamos a escuchar el tema número 2, si yo fuera presidente de las cafeteras. Si fuera presidente, presidente, para mi gente, si fuera presidente, honestamente, si fuera presidente, para mi gente. If I was president, I'd roll up my sleeves as I face the congregation. First thing I do is free education. And every third period, yo, we practice meditation. Like a brown Robin Hood, I'd take from the rich and I'd give to the poor. So my little sister ain't gotta be hungry no more. And And my first lady would be my mom's, cause she'd smack me at the first start of drone strikes and dropping bombs. And if I was president, I'd free all my poor black and brown kids that got caught up in three strikes. And when they get out, they get three bites, so they can ride to their future, not to their past. Go to the store, get some chips with no GMO, cause my folks, we got a right to know. And if you don't know, now you know. Me gusta la lima, me gusta el limón, pero no me gusta tanta corrupción. At the opening, give thanks and prayers to Creator and all living beings. First thing, I'd sit you down with your abuelita, rewrite history so our kids can see where we came from and the new destiny. From Flint to Cali, water flowing pure and free. And my Department of Peace would melt guns into bike racks, budget cuts to corporate kickbacks. If I was president, well, there'd still be drama. Takes a village to heal our generational trauma. So shake your spine, put your hands up high. We got a different kind of party in the White House tonight. If I was president, hey, what would I do? If I was president, hey, I'd ask you. If you were president, hey, what would you do? If it was you, you, or you. Me gusta la lima, me gusta el limón, pero no me gusta tanta corrupción. Me gusta la lima, me gusta el limón, pero no me gusta tanta corrupción. If I was the president, las cafeteras. Decíamos, el domingo 21 de julio del año 2002, fíjate vos, hace 23 años y tantos meses, el Fondo Monetario Internacional quiere crear una conducción económica paralela en el Banco Central, independiente del poder político. Así cualquiera fuera el candidato electo en las próximas elecciones, el rumbo económico no cambiaría. Vamos a escuchar el reporte número 3. Marca de Radio Aliberti nos cuenta sobre el plan. Alejandro Vanoli posteó un rescate formidable. Es una nota del colega Maximiliano Montenegro del 2 de abril de 2002, publicada a sí mismo en Página. 2002. El título remitía al plan para extranjerizar al gobierno argentino. Rüdiger Dornbusch, extranjero, debería intervenir y asumir el manejo argentino, comillas, en áreas críticas como el control y la supervisión del gasto público, la impresión de dinero y la administración tributaria. Y recién después de, comillas, ceder temporariamente su soberanía en esos aspectos, el Fondo Monetario podría asistir al país en materia financiera. Comillas. Los desembolsos irían llegando a medida que un comisionado general con residencia en Argentina y de quien dependerían todos aquellos instrumentos del Estado fueran autorizándolo. Comillas. Alguien tiene que manejar la Argentina con mano firme y una dictadura no sería creíble ni deseable. Más dinero del fondo. sin una profunda intromisión extranjera para cambiar las reglas de juego, no evitará la autodestrucción del país. Y con este plan remataba Rudy tras convocar a una privatización masiva de puertos y aduanas, junto con remover otros obstáculos clave para la productividad, Argentina ofrecería repentinamente un, comillas, nuevo look, fresco y alentador. Y todos los momentos, y por impulso de Bush hijo, se dibujó un ejercicio, el fondo lo hizo, consistente en que un país debía quebrar. Una hipótesis de simulación que denominaron República del Mañana, con bandera celeste y blanca y todo. De nuevo, igualmente, aquello de que las cosas se cuentan solas queda ratificado de un modo estremecedor. Es objetivo. El problema es que la subjetividad masiva no lo registra, o no parece, o no con la intensidad que es menester, y que es donde entra a jugar la ausencia de alternativas capaces de ser explicadas con firmeza y con liderazgo. Estas impúdicas declaraciones de Georgieva, por si no hubiera bastado con el nuevo préstamo del fondo, han despejado cualquier incógnita que pudiese quedar sobre el apoyo irrestricto al gobierno de Milei. Argentina. Esperemos que los que deciden escuchen de este lado de la grieta, ¿no? Porque esto no es una mentira, digamos. Ahí tenemos un eje de oposición, tenemos un eje al cual oponernos. Allá en el 2002 agregaba a los miembros del directorio y los funcionarios del Banco Central de la República Argentina deberían ser protegidos legalmente contra las demandas judiciales que se les iniciarían por acciones tomadas de buena fe, entre comillas, en el ejercicio de sus funciones. O sea que es un plan, no son errores. Vamos a escuchar un tema dedicado al muchachito de pie chiquito que está en la Casa de Gobierno. Tema 3. Mírenme, sí, sí, ya llegué, acá estoy. Mírenme, la espera terminó. Mírenme, sé que soy el mejor. Mírenme, quiérame, tóquenme. Soy yo, que todos miren, que terminen y suspiren, que al verte pasar expiren. Tu deseo es que tu esbelta figura envidien y me olviden cuando sentí bien en brazos de Morfeo. Qué feo, qué obvio, tu cerebro es como el de un microbio. Tu cuerpo ansía la travesía de otro día, idiota. Si no se nota, tu presencia es otra derrota. Calzar el Versace, el cinto de Gucci, peínate Gucci. Pero la mona, aunque vista de seda, mona se queda. Lo mismo da que la vista al caer. Serás el trauma que te incita a mostrarte. Crees ser parte de lo demás, descarte que tu cara es arte. Te sentís un 29 de febrero. Hizo solo otra ceniza en el cenicero. De tanto mirarte, todo el mundo va a quedarse visco. Hasta el obelisco se está arrodillando y la vas gozando como un evasor del fisco. ¿Qué pensás? Que la fiesta termina cuando vos te vas. Tu neurona es analfabeta, bobeta, enchufate o trampeta, careta. Para dejar de comer, kilos perder y hacerte ver con tu cuidada silueta. Reitero más de un nerd por antojo. Y cuídate que alguien por joder no te haga mal de ojo. Siempre pensando que te están firmando con una Fuji. Te ves duro como Marlon Brando y soplando como el sushi. Ni el budismo ni el islam, tu religión es el glam. Pero sos un clon y tu vida es puro spam. Sos el becado de un curso de retraso. ves como modelo top por Photoshop. Mejorado y por llamar la atención suena tu ringtone. Y pensás que Platón es un millonario, sesos de dinosaurio, like a Rolling Stone. Hace ruido tu moto y el escape arreglas, así cuando llegas parece un terremoto. Tenés una Honda y decís, es una Harley como el cometa. Te falta baqueta, cachorro, te fumas un porro y te sentís Bob Marley. Vas al doctor si en la cara te sale un grano espontáneo y lo que tenés lleno de pus es el cráneo. Aunque en el fondo das pena y nadie te da pelota, como Dorian Gray la apariencia es tu ley y no te quiere ni tu mascota. Mírenme. Soy yo, soy yo. Pop, pop, pop. Papas fritas para la Casa de Gobierno. Muchas papas fritas. Camiones llenos de papas fritas para el presidente. Me encantan las papas fritas. Vamos con el reporte número 4. Un Trump viejo y mentiroso. No todos los jueces nos tratan justamente. Ah, ese es el tema. Entonces dices que no te gustan algunas sentencias judiciales. Bueno, creo que los fallos serán revocados, sí. Permítame preguntarle sobre un hombre y una orden judicial. Kilmar Abrego García es el salvadoreño que cruzó ilegalmente a este país, pero que tiene una orden de protección que le impide ser devuelto al Salvador. Su gobierno lo envió de regreso al Salvador y reconoció ante el tribunal que fue un error. Y ahora la Corte Suprema confirmó una orden que exige su devolución para facilitar su regreso a Estados Unidos. ¿Qué están haciendo para cumplir? El abogado que dijo que fue un error estuvo aquí mucho tiempo. No fue designado por nosotros, no debió decir eso, no debió haberlo dicho. Y para que entiendan, la persona de la que hablan la pintas como víctima. Es un pandillero de la MS-13, un tipo duro que ha estado en muchas escaramuzas, le dio una paliza a su esposa y a ella le daba miedo siquiera hablar de él. ¿De acuerdo? Este no es un caballero inocente y maravilloso de Maryland. No digo que sea buena persona. Se trata del Estado de Derecho. La orden de la Corte sigue vigente. Entró a nuestro país ilegalmente. Podrías traerlo de vuelta. Hay un teléfono en el escritorio. Podría levantarlo y con todo el poder presidencial llamar al presidente salvadoreño y decirle que lo devuelva ahora. Si fuera el caballero que dices que es, por supuesto que lo haría. Pero es que fue el tribunal el que ordenó que facilite eso. No soy yo quien realmente toma esta decisión. Tenemos abogados que no quieren hacer esto. Pero la responsabilidad recae en su oficina. No. Yo sigo la ley. ¿Quieres que la siga? Si yo fuera el presidente que quiere hacer cualquier cosa, probablemente lo mantendría donde está. Esto es Democracy Watch. Mark, ese fue Trump en ABC Noticias, hablando de que no es él quien toma la decisión de negarse a traer de vuelta a Kilmar Abrego García del Salvador. Brian, fue que en ese momento Trump parecía una especie de viejo patético. En ese momento pensé, vaya, esto es una especie de ventana a su identidad, porque una parte de mí pensaba que se lo estaba echando a los demás. Pero hubo una parte de ese momento en que, al relacionarlo, sobre todo con otras cosas, como el comentario de Photoshop sobre los nudillos, pensé, es solo un hombre de edad muy avanzada, un hombre que está bastante mayor y que al parecer no está realmente al tanto de lo que está sucediendo en su propia administración. Así que a veces uno piensa que está siendo cauteloso y estratégico de cierto modo al decir, oh, no soy yo, es otra persona, o mira esta foto. Anoche vi a un hombre de edad muy avanzada, un hombre bastante mayor que lucía un poco engañado. ¿No es así, Brian? Un hombre que parece tener dudas. Es como si tuviera mucha información falsa circulando y un puñado de teorías conspirativas en la cabeza. Pero en realidad es que le dicen cosas las personas que dirigen partes del gobierno. 13 en los nudillos. Y bueno, Mark, mira, cualquiera que haya usado un sistema operativo o un computador después de Windows 99 puede ver que esa palabra simplemente se añadió con letra grande después y sabe que realmente no era un tatuaje. Pero si Joe Biden hubiera dicho exactamente eso, ya sabes, me encantaría traer a este tipo de vuelta. Es solo que los abogados de aquí, la gente que ha estado yendo delante del juez todos los días, son los que me lo impiden. Viejo y mentiroso, ¿no? Hace una combinación. Yo, por las dudas, porque no quiero que quede afuera el audio de Carlos del Frade, si te parece, vamos a ponerlo ya de inmediato y después vemos si entra algún temita. Es diputado por la provincia de Santa Fe y es periodista de investigación. Del Frade, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Julián Guarino lo saluda. Hola, Julián, gracias por llamar. No, gracias a usted por el contacto. Bueno, a ver, una primera aproximación. Usted conoce muy bien este tema de lo acontecido en las últimas horas. En primer lugar, que es lamentable lo que dice la ministra Patricia Bullrich, porque el descubrimiento de esto, como generalmente ocurre, es porque en este caso el capitán del barco denunció que llevaba droga. No tiene nada que ver con organismo de control, ni la prefectura, ni la aduana, ni la unidad de información financiera, que después se hicieron cargo del caso, lo descubrieron. Esto fue simplemente la denuncia de alguien que notó la presencia de un montón de bulto que terminó siendo media tonelada de cocaína, de acuerdo al relato oficial que da el capitán del buque. Así que acá no hay una especie de agencia estatal que genera una alerta temprana sobre el tránsito de drogas sobre el río Paraná. Lo que queda claro una vez más, que esto, que es la ruta del Paraná, habilitada durante la dictadura, el 24 de abril de 1978, cuando llega un cargamento de 200 kilos de cocaína disfrazada en 200 kilos de azúcar, por un acuerdo entre el terrorismo de Estado de Videla y el terrorismo de Estado de Banzer en aquel momento, con el zar de la cocaína en aquel momento en América del Sur, que era Roberto Suárez Gómez, que además había prometido pagar la deuda. Es que en medio de esto, volvemos a esto que llaman los paraguayos la hidrovía de la cocaína desde hace 5 años, en donde ellos han calculado que por cada 2 años transitan 46 toneladas de cocaína, cada 2 años, es decir, 23 toneladas por año. Y esto tiene que ver con la responsabilidad de las grandes empresas que tienen a su cargo la mayoría de los 79 puertos que nosotros tenemos en las 7 provincias que están atravesadas por el río Paraná. Acá aparece el narcotráfico de verdad, no el que aparece en la villa, no el que se combate también para la tribuna. Es este el que manejan las grandes empresas y el que después termina la plata en los bancos y que después genera la sangre derramada, porque los restos de semejante cargamento son los que después se disputan las bandas narcopoliciales barriales en Rosario, en Santa Fe, en Paraná, en Capital Federal, en Córdoba, en Tucumán, en Mendoza, por nombrar las principales. Del Frade, a ver, y ahora nacional, de arriba para abajo, y que necesita de nichos corruptos en el Estado y de nichos corruptos en el mundo empresarial grande, porque estamos hablando del 30% del dinero que está en el sistema financiero internacional, regional, latinoamericano y nacional. Por lo tanto, esto que es de arriba hacia abajo y en grandes cantidades, claramente tiene controles que no controlan, salvo cuál es la ilusión que se puede cambiar. Ahora, para cambiarlo necesitas un sistema en donde se vaya por los flujos de dinero grande, por los bancos. Nunca vas a ver un allanamiento en un banco, y por lo que significa justamente las rutas grandes de acceso, que son históricas, como en este caso el Paraná, hace 47 años, que es la ruta de tránsito y de exportación de las organizaciones de América del Sur. 90 años de historia, la principal empresa exportadora de la Argentina, de la empresa más grande de la provincia de Santa Fe, de un consorcio de 32 empresas, que usaron lo mejor de su historia a favor de un conjunto de 20 empresarios delincuentes de guante blanco, que no solamente fugaban dinero, no solamente sobrefacturaban importaciones, subfacturaban exportaciones para evadir los controles del Estado, sino que en su puerto, maneja el puerto de Rosario, nada menos que el mítico puerto de Rosario, también en los últimos 6 años hubo 5 casos de cargamento de cocaína que eran detectados en distintos lugares. Es un tema que después vamos a hablar cuando vuelva, cuando llegue el profe. Si te parece, vamos a poner el tema número 5, va a pasar, y después volvés a mí, que creo que entra un textito que quiero leer. Samba popular, cada paralelepípedo da velha cidade, essa noite vai se arrepiar. Ao lembrar que aqui passaram sambas imortais, que aqui sangraram pelos nossos pés, que aqui sambaram nossos ancestrais. Num tempo, página infeliz da nossa história, passagem desbotada na memória das nossas novas gerações. Dormia a nossa pátria mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. Seus filhos erravam cegos pelo continente, levavam pedras feito penitentes, erguendo estranhas catedrais. E um dia final tinham direito a uma alegria fugaz, uma ofegante epidemia que se chamava carnaval, carnaval, carnaval. Palmas pra ala dos barões famintos, o bloco dos Napoleões retintos, os pigmeus do Boulevard. Meu Deus, vem olhar, vem ver de perto uma cidade a cantar a evolução da liberdade até o dia clarear. Ai que vida boa, olerê, ai que vida boa, olará, o estandarte do sanatório geral vai passar. Ai que vida boa, olerê, ai que vida boa, olará, o estandarte do sanatório geral. Chico Buarque, va a pasar, esto también va a pasar. Decía, quería leer esto, elogio de la clase obrera, es un artículo que escribió Fernando Rosso para el diario Perfil. Una extraña locura se ha apoderado de las clases obreras de las naciones, donde domina la civilización capitalista, escribió Paul Lafargue, en un folleto que se llamaba El derecho a la pereza. Esta locura trae como resultado las miserias individuales y sociales que desde hace siglos torturan a la triste humanidad. Esta locura es el amor al trabajo, la pasión moribunda por el trabajo, llevada hasta el agotamiento de las fuerzas vitales del individuo, de sus hijos. En vez de reaccionar contra esta aberración mental, los curas, los economistas y los moralistas han sacralizado el trabajo. Sigue el artículo y trae a la memoria algunas frases de José Martí, que había escrito en su momento una columna en La Nación de la República Argentina, José Martí, el revolucionario cubano, ¿no? tantas frases y tanta poesía y tanta resistencia, tanto argumento para resistir nos dejó. Cree el obrero tener derecho a cierta seguridad para lo porvenir. Un drama terrible. A cierta holgura, limpieza para su casa, alimentar sin ansiedad los hijos que engendra, a una parte más equitativa de los productos del trabajo, del que es factor indispensable. Alguna hora de sol en que ayudar a su mujer a sembrar un rosal en el patio de la casa, algún rincón para vivir que no sea un tugurio fétido, donde como en las ciudades de Nueva York no se puede entrar sin bascas. Y cada vez que en alguna forma esto pedían en Chicago los obreros combinándose los capitalistas, castigábanlos negándoles el trabajo, que para ellos es la carne, el fuego y la luz. Echábanles encima a la policía, ganas siempre de cebar sus porras en cabezas de gente mal vestida. Mataba a la policía a veces a algún osado que le resistía con piedras, o algún niño, reduciéndolos al hambre y a volver al trabajo con el alma torva, la miseria enconada, con el decoro ofendido y rumiando venganza. Vamos con el corte institucional. ¶¶ La Retaguardia Radio. Apenas un porcentaje de un multimedio. Tenemos web, tenemos revista, canal de YouTube y redes sociales. ¡Monopolios! ¡Tiemblen! Y volvimos con América Resiste. La vuelta de hoy es la número 432, el día 5 de mayo del año 2025. Seguimos transmitiendo desde La Retaguardia en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente don Pedro Pedrito Ramírez Otero. Y con nosotros está el profesor Alejandro Correa, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, profe? ¿Qué tal, Ángel? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo andan? Acá, normal, razonablemente bien. Muy bien, muy bien. No sé si pudiste escuchar el último audio de Carlos del Frade. Que más o menos. Sobre... Decime. No, porque el tipo... O sea, ¿qué pasa? Nosotros en el programa anterior habíamos estado hablando de un pase de magia, de ilusionismo que quiso hacer la ministra de Seguridad con casi 500 kilos de cocaína que encontró en un barco. Y ahí fue ella, con toda la perra, con toda la publicidad, con todas las cámaras, obligó a los fiscales a que estén detrás de ella, haciéndole guardia de honor, día feriado. Los tipos ya habían estado tomándole declaraciones a más de 30 personas. ¿Vos sabés lo que es? Bueno, vos trabajaste en un juzgado un poquitito, pero ¿sabés lo que es tomar declaraciones a 30 personas sin parar? Porque, aparte, extranjeros, no es que los podés tener, decir, bueno, llévatelos a 6 y después tráemelos. Son extranjeros que no los puede detener si no son culpables. Los tipos agarraron, se metieron, tomaron las declaraciones y vino la tipa y les dijo, no, ustedes se quedan ahí paraditos y me aplauden cada vez que yo hablo. No habla muy bien de los fiscales que fueron y lo hicieron, porque la verdad que obediencia de vida, realmente era más importante escuchar a los fiscales, Paul Stark, el fiscal federal de antinarcotráfico, que por ahí podían dar datos informativos que eran más importantes que escuchar la campaña publicitaria que se hizo, y que en este caso, Carlos del Frade, yo decía, es una persona a la cual yo conocí cuando estaba en la lucha de resistencia de los docentes en ANSAFE, y siempre fue un militante, un periodista de investigación con muy, muy buena data. Hizo una descripción cruel, descarnada, de por qué en la República Argentina existe un narcoducto y nadie lo para. A mí ya me había llamado la atención, yo no sabía el dato que él dice, que ahora te voy a comentar, que en el momento en que la tipa está haciendo la publicidad de que ella era la tiratiro, que gracias a ella que llevaron un escáner, fue el capitán que se levantó a buscar un par de salchichas porque tenía hambre y encontró ahí, que dice, ¿qué mierda son estas cajas que están acá? Y llamó a la policía y dijo, che, mirá, acá hay algo que no es mío. No es que hubo una investigación, entonces eso es lo que cuenta del Frade, esto es una mentira. Cuenta también que este narcoducto del río Paraná existe desde hace 47 años, no empezó, y que se había originado con una alianza entre la dictadura boliviana y la dictadura argentina, que por primera vez habían mandado 200 kilos de cocaína en bolsas de azúcar, y acá también sacaron pechos, sacaban fotos, encontramos cocaína, pero hace 47 años. Lo dramático de todo esto, aparte, esto es un drama, porque, a ver, entra y sale drogas y dinero, porque el dinero también sale, y se va de la Argentina, que no solamente esto, sino que, por ejemplo, existen 70 empresas que son las que manejan los puertos alrededor del río Paraná, y que no son controladas por el Estado argentino, ni por las fuerzas de seguridad. Conclusión, son empresas que acopian granos, trasladan granos, reciben granos, llevan granos, Yo te voy a hacer memoria, cuando yo era, yo me la agarraba con la Frederick y decía, señora, pero ¿por qué no agarra ni un kilo de soja de contrabando? Nunca agarra nada. Se van las barcazas, los paisanos dicen, che, salen las caravanas de soja para Paraguay, que es soja argentina, y después la venden en Paraguay, acá no pagan retenciones, no pagan impuestos, no pagan nada. Pero esto es algo que no existe de hoy. O sea, esto ya viene a lo largo de toda la democracia. Siguió existiendo y nadie le puso el cascabel al gato. Y siempre están llorando los que gobiernan de que no, de que hay gasto fiscal porque la plata no alcanza. ¿Y por qué no recaudan? Como bien decía Carlos de Frade, que es algo que también he comentado y que me llama muchísimo la atención, va, no me llama la atención, lo doy por hecho, que tuvo una gran complicidad, ¿por qué no hay allanamientos en los bancos que lavan dinero? A ver, el dinero se va a algún lado. Nunca agarran un banco, nunca agarran un financista, nunca agarran la plata, nunca agarran al dueño, por ejemplo, para comprar 500 kilos de cocaína y venderla. Alguien tuvo que poner la plata. Alguien tuvo que acopiar 500 kilos. Alguien tuvo que hacer toda una logística para subirlo a un barco. Alguien lo hizo y alguien miró para otro lado. Y después nos vienen a correr acá con que meten preso a los narcos de Lamba. No son narcos. Es gente desesperada que está en el narcomenudeo. Puede haber organizaciones. Pero lo que bien decía Del Frade, la cocaína que se vende en Argentina es la que queda de rezago. Todo lo demás ya salió a los mercados de las primeras potencias. Y lo que queda acá, el rezago que queda acá, es lo que se pelean las bandas narcopoliciales, se reparten las villas, traen pasta base, nos pudren la vida, le pudren la vida a la gente, los intoxican, los asesinan, los matan. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que lo soportamos, o sea, sabemos que esto pasa, porque esto no es de... Y lo soportamos. Y se lo soportamos a Carlos, a Néstor Kirchner, a Cristina, a Macri, a Fernández y ahora a Milei. Milei con una vuelta más de rosca, que por ejemplo, con el tema este de las criptoestafa, y es muy probable que al no haber origen de los fondos, que esos fondos que vienen del delito se transformen en dinero blanco mediante las criptomonedas. Y también puede ser que los que están en el gobierno cobren una comisión de ahí para pagarse los gastos de la campaña electoral que viene. Digo, son todas cosas que todo el mundo las dice, que todo el mundo las sabe. Los fiscales que estaban ahí parados atrás de la ministra, ellos lo saben. Miraban con cara, viste, ya de cansado, de decir, loco, es todo mentira lo que está diciendo. Pero todo el mundo se calla la boca. Nadie dice nada. Y mientras tanto, nosotros, el pueblo, la gente, nuestros hijos, nuestros nietos, van siendo corroídos por esta peste de las mierdas que se le venden para hacerles la cabeza, para que soporten vivos un día más para poder después matarlos. Porque esto también lo relaciono con aquellos que hablan contra el aborto. ¿Para qué quieren que la gente pobre, de última pobreza, que tiene necesidad de hacerse un aborto porque no le puede dar de comer a sus hijos, tenga hijos? Y bueno, para después tener gente para matar más adelante. Eso decían en Brasil, eso ya en la época de los escuadrones de la muerte. Era una de las críticas que se le hacía al Estado. Así que nada, lo quería trasladar el tema y también conocer tu opinión respecto a si vos considerás que el tema este del delito organizado, el crimen organizado, no es una cuestión de todos nosotros, no solamente de los gobernantes. Mirá, yo hace cosa de 20 o 30 años ya había leído una vez un informe, que es la primera vez que yo empiezo a tener noticia del negocio del narcotráfico, que empezaba con lo siguiente. Decía de que la primera cosa es que en el capitalismo la venta es una mercancía. La droga es una mercancía como cualquier otra. Es como comprar pan o comprar este lecho, comprarte un coche o no sé qué. O sea, es una mercancía. Y que es uno de los productos que más plusvalía deja. O sea, por cada dólar que vos invertís en la industria de la fabricación y el traslado y todo el aparataje de lo que significa el asunto del tráfico de drogas, la venta, ¿no?, de drogas. O sea, por cada dólar que vos invertís sacás 5.000. Y no hay ninguna industria, ni el petróleo, ni las armas, ni en aquel tiempo estaba en boga la industria discográfica, o sea que está que se vende. Ahora ya tampoco no existe más, pero ponele, o las redes, no hay, yo no sé si estos valores siguen siendo, pero yo lo que te quiero decir es que en algún momento alguien se puso a averiguar, llegó a este asunto, a la relación que hay, el margen de ganancia que deja. Y yo creo que ahí está el secreto de la cuestión. Como es una industria que tiene un margen de ganancia tan grande, hay para todos. Entonces, ¿quién va a matar la gallina de los huevos de oro? Esta es la cuestión. Cuando acá se les dice una, porque ¿cuál sería una solución no muy complicada? Legalizarlo. Como en Holanda. Porque aparte no te estoy diciendo como no sé qué país comunista y extraño. No, no, en Holanda. ¿Está bien? Donde la reina es una argentina. ¿Está bien? Que acá es venerada por nuestras clases, altas clases burguesías argentinas, que dicho sea de paso es la hija de un funcionario de la dictadura. Digamos todo esto para hacer todo el paquete, ¿no? En ese país, gobernado por esta mujer, entre otros, no es ella la principal, por supuesto, bueno, ahí está legalizado el asunto. Con lo cual, si está legalizado y si lo puedo comprar en una farmacia, le estoy sacando el negocio a un sector importante que no está interesado en legalizarlo, porque casualmente el margen de ganancia tan amplio tiene que ver con el riesgo que se corre, ¿no? Claro. Yo me acuerdo, una vez había leído un libro que decía, bueno, que tipificaba desde el punto de vista capitalista. Entonces ponía ejemplos. Entonces, por ejemplo, un asesino a sueldo. Un asesino a sueldo es un laburante que pone mucho en riesgo. Pone en riesgo de que lo maten, pone en riesgo de que... Bueno. Entonces, claro, y si tienes que asesinar a una persona importante, es más caro que me asesinen a vos o que te asesinen a vos o que lo asesinen a Trump. Trump tiene un precio, Putin debe tener otro, el chino creo que debe ser uno de los que más cotiza. Claro, sí, funciona de esa manera. Entonces hay que encontrar, después te tenés que meter. Bueno, te tenés que meter a hacer esa cosa. Ese es el funcionamiento del capitalismo llevado hasta sus últimas consecuencias. Mientras el capitalismo no se termine, No le veo muchas soluciones a este tipo de cosas, a no ser de que podamos buscar una vuelta a la holandesa. Pero pareciera que por el momento eso no está. Y por eso tenemos a la ridícula esta de la Burge haciendo papelones, pero ella mucho no le importa. Al público al que ella se dirige, ese mensaje llega y le sirve. A nosotros no nos dice nada, no, nos reímos, pero hay un sector de gente que compra esta estupidez. Porque hay un montón de gente que compra el tema de la droga. ¿Está bien? Y no lo pone como lo fundamental que es. Un negocio, como cualquier otro. Como en su momento, y cierro acá, lo fue la ley seca en los Estados Unidos. Vos debés conocer. O sea, estaba prohibido la venta de alcohol en los Estados Unidos. Y qué sé yo, a alguien se le había ocurrido. Bueno, y por supuesto se hicieron las grandes fortunas. Todas las mafias italianas que se pusieron ahí atrás hicieron mucha guita con esa prohibición, porque igual el alcohol se seguía vendiendo. Claro. ¿Está bien? Bueno, yo agrego, finales de los 90, se hace una reunión internacional contra la narcocriminalidad. Y vinieron capos antimafia de Estados Unidos, o sea, estaban de verdad. Sí. Pará, todo eso es mentira, ¿está bien? Yo quiero hacer esa clara. Todos esos tipos son unos mentirosos. Pará, engaño. Déjame que dale, termine. Sí, dale. Claro, pero yo te estoy contando una anécdota de lo que pasó ahí, porque me tocó estar por una circunstancia representando una postura que no tenía que ver con la represión, sino con la prevención, donde denunciábamos que el tema de la droga es una consecuencia directa del vacío y de la falta de futuro que presenta el capitalismo. Entonces la gente necesita amortizarse, dormirse, para seguir un día más en esta contradicción que por un lado le prometen la vida mejor y por otro lado le quitan hasta la última gota de sangre con el trabajo de explotación. y encima lo intoxican y encima lo meten preso por intoxicarlo con la herramienta que utiliza el sistema para tenerlo dominado. Entonces, ¿cuál era la propuesta nuestra? Era prevención. Había varias posturas que hablaban más de la prevención como un tema sanitario y no como un tema criminal respecto a esto que vos decís de la legalización. Lo interesante es que había una diputada italiana, Bonanno era ella, que justamente había sido fiscal antimafia en Italia. Entonces, cuando le toca hablar a ella, los mira a todos, le dice, sacó un cosito, así un papel, y sacó la estadística, dice, no hay cálculos fehacientes, pero de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y demás, se evalúa que aproximadamente, porque aparte decía, los bancos no dan datos, se evalúa que aproximadamente, anualmente, el volumen de dinero que mueve el narcotráfico está entre los 70.000 y 80.000 millones de dólares, ¿no? Globalmente. Negocio, si esto es un negocio de empresarios. Y repetía lo mismo que decía Alfrade, las policías no allanan bancos. No te escucho. No te estás muteado. Sí, de países. También. Sí, claro. Después te agregó algo, dale. Claro. Entonces ella dice, y vemos que se habla de la persecución del zar de la droga de Colombia, en aquel momento era Leder, uno que era famoso, que accedió a ser extraditado, que era el más grande, era antes de Escobar y de todos estos. Era un precursor el tipo, que aparte sabía, o sea, tenía vinculaciones con la FARC, de verdad el tipo quería aportar plata para hacer atentados con la guerrilla en Colombia. Bueno, en conclusión se lo llevan como pichón de un ala, se lo llevan para allá extraditado. Entonces el tipo decía, pero ¿sabe qué? Digo, presten atención, le decía la señora esta. Decía, también hablamos de los zares antidroga. Y claro que son zares antidroga. Dice, primero se erigen en la punta de una cúspide como si fueran los combatientes de la droga y son socios de la droga. Porque cuando la droga se acaba, ellos mismos se encargan de proveerla para que el negocio no se termine. Entonces ya decía, entre 70.000 y 80.000 millones de dólares anuales mueve la droga. Y los zares antidroga, la campaña, la guerra contra las drogas que largó Estados Unidos, son 250.000 millones de dólares. Que bancan estructuras burocráticas, administrativas infinitas para no atrapar a nadie y para no terminar con. Entonces, decía, ¿dónde están los delincuentes? Decía, imagínate, la italiana decía, y a nosotros decía, a mí no me vengan a hablar de crimen organizado. Y ahí le empezó a relatar todos los jueces y fiscales que mató la mafia. Y nosotros los combatimos y los conseguimos poner en caja. ¿Por qué? Porque quebramos a la clase dirigencial con la manipuliti. Hasta que los países, decía la tipa, no metan preso a los empresarios y a los que dirigen los gobiernos por ser corruptos, los que sean corruptos, esto va a seguir igual. Dice, entonces, terminemos con la mentira de la guerra contra la droga, hablemos del negocio de la droga y legalicémosla de una vez. Y terminemos con el negocio. Bueno. Eso claro. Quería compartir con vos respecto a algo que pasó. O sea, que esto no es nuevo, todo el mundo sabe. No. Pero ¿quiénes son más interesados? Vos hoy decías, un sicario tiene más riesgo de vida que un policía que mata a un tipo en la calle. Claro. Y el sicario cobra más, y capaz que el policía también cobra para matar a alguien en un tiroteo espontáneo y una bala perdida. Yo no creo que Franciotti haya matado a Costecchi Santillán solamente por un problema de que alguien se lo ordenó. No, pero no se le ocurrió a él. Alguien le dijo, vos haces esto, claro. Obvio. Digo, pero más allá de eso... O el cabo primero de la gendarmería que le pegó el cuetazo a este muchacho Grillo. ¿Quién le dio luz verde para que él tirara? Yo no sé si él no cobró algo más. Seguramente un extra. Vos sabés que ahí adentro, o sea, todas las fuerzas de seguridad, te llega a guita en negro. Claro, de pronto te dicen que vos cobrás, no sé, 500.000 pesos y te llegan 2 millones en el mismo sobre, que y vos firmás por 500 y vos te encontrás, funciona así. Sí, claro, claro. Eso lo sé. Muy bien, funciona de esa manera. Uh-huh, vos uh-huh. firmás, te dan el recibo, acá te dan después el resultado. Lo que cuando contás, se equivocaron. ¿No? Así es, así es. Bueno, bien? Hasta acá, si no sé, ¿querés agregar algo más de esto? Porque No, pero te dijiste que tenías algo más colgado. No, pena. No, yo escuchaba el otro día, vos seguramente lo conocés, ese tipo Cherkis Dialo. Sí, claro. Que estaba hablando de cómo los árabes están comprando todos los clubes de fútbol hacia la lista, pero no solamente los clubes de fútbol de Inglaterra, de España, de Italia, digamos, están entrando acá también en la Argentina, que ya tienen organizado el 34, vos viste que el próximo mundial sería el 30 y sería acá, y parece que los tipos están tirando onda, acá imagínate Argentina, Uruguay, Paraguay haciendo un mundial. Claro, en la situación claro. en la que estamos. No, en la situación. Claro. A nosotros podríamos haber hecho organizado tranquilamente algo, pero en la situación en la que estamos, no. Ajá. Lo organizaron los militares, que mal, más o menos lo organizaron. ¿Eh? ¿Está bien? Todo. Ajá. No, pero estos ni siquiera son capaces de hacer eso. No, obvio, obvio. Y que parece que Arabia Saudita dijo que ellos no tenían problemas si querían adelantar su candidatura del 34 al 30, porque lo pueden hacer dentro de un año. Y ya hicieron Qatar. Claro. Y él explicaba en todos los lugares donde se están metiendo, en el automovilismo, en todos los deportes. Están comprando el deporte en todo el mundo. El entretenimiento y las apuestas. Exactamente. Y entonces él se hacía una última pregunta. ¿Dónde está la plata? ¿Dónde sale la plata con la que están pagando? Porque... para un poco, él contaba un ejemplo de un boxeador, parece que era un boxeador que era un muchacho que era argentino, que en algún momento le dice, mirá, vos acá no tenés ninguna posibilidad, anda, te lo manden a Estados Unidos. Y en Estados Unidos, o sea, los tipos lo van a buscar para pelear con el campeón mundial en Arabia. Entonces el asunto es que no lo tiene que lastimar ni lo tiene que golpear. Va a perder también, tampoco a él lo van a golpear. Va a perder por puntos. Y no sé cuántos millones de dólares va a cobrar. Mirá. O sea, cuatro veces lo que hubiera cobrado en cualquier lugar del mundo por ser retado de un campeón mundial. Cash. Los árabes saben todos los juegos y se apoderaron del entretenimiento y de las apuestas que vienen al lado del entretenimiento. Sí, pero la pregunta con la que termina este chico, ¿de dónde viene? Es un tipo que, ¿de dónde sale? Tal cual. Él no contestó, yo tampoco lo sé, yo hago la pregunta. Capaz que no pago impuestos. ¿Con qué música tenemos, profe, bueno, para hoy? Vamos con esto. Vos los conocés seguramente, porque hace rato que los quería traer, que no trajimos nunca. Digo el nombre, vos lo vas a ubicar. Creedence Clearwater Revival. Claro. Mirá que si había un grupo en los 60, en los 70, digamos, después de los Beatles, los Rolling Stones, si querés, era un grupo realmente absolutamente popular. En el grupo de los Estados Unidos creo que más discos vendió, o sea, bueno, y tenían un éxito. Bueno, tenían varias cosas que después vamos a ir nomás, pero el primer tema que vamos a escuchar es el éxito gran, que es el Orgullosa Mary, o sea, Proud Mary, Creedence Clearwater Revival. Oh, Y ahí estuvimos con los Credence. Bien. Moviendo las patitas. Sí. Sí, segundo bloque, a ver qué te parece. Dale. Bueno, vos no escuchaste, yo leí un párrafo de un artículo que salió en Perfil, que tiene que ver con el amor al trabajo, ¿no? Entonces, te lo leo corto la primera parte. Dice, elogio a la clase obrera, esto de Fernando Rosso, que salió en Perfil. Una extraña locura se ha apoderado de las clases obreras de las naciones, donde domina la civilización capitalista. Esta locura trae como resultado las miserias individuales y sociales que desde hace siglos torturan a la triste humanidad. Esta locura es el amor al trabajo, la pasión moribunda por el trabajo, llevada hasta el agotamiento de las fuerzas vitales del individuo y de sus hijos. En vez de reaccionar contra esta aberración mental, los curas, los economistas y los moralistas han sacralizado el trabajo. Esa frase, ¿qué te despierta? El trabajo es una forma de dominación. Los griegos, ya Platón hablaba del descanso y de la necesidad de descanso. El capitalismo, en la medida que empezó a necesitar cada vez más gente en su época productivista, más gente para trabajar, cosa que ahora no es exactamente así. O sea, no es exactamente lo mismo, pero todavía eso sigue funcionando. Necesitan mano de obra barata y necesitan que la gente esté muy contenta. Hay toda una cultura, la famosa cultura del trabajo. En realidad es la cultura para que vos labures y, si es posible, cobres poco, porque no está relacionado con la cultura. Es la cultura del trabajo. El trabajo dignifica, el trabajo va. Pero después le falta la segunda parte, que uno de los motivos del gran odio que le tienen la oligarquía argentina, con justa razón, a Perón, es que Perón le pone el agregado, porque Perón también era capitalista, él no estaba en contra de que los tipos laburasen 2 horas por día, lo único que decía, hay que pagarles. No te digo que sea la gloria ni que yo esté absolutamente de acuerdo, pero digamos, entre uno y otro no me cabe la menor duda a quién, si no tengo una tercera opción, bueno, a quién elijo. ¿Está bien? Porque uno dice, bueno, laburá como un esclavo y no te pago un mango. El otro dice, sí, laburá y yo te pago. Te doy las vacaciones, ¿está bien? O sea, esa era la diferencia fundamental y por eso solo consiguió, ¿no? Porque, como seguramente vos sabés, Perón no era socialista. No, claro. Y ninguno de los dirigentes más o menos importantes de los partidos progresistas están por el socialismo. No. No es eso lo que están diciendo. No. Incluso Cristiano Fernández lo ha dicho más de una vez con toda claridad. Hay que reconocerle que con toda claridad ella dijo que ella está de acuerdo con un tema capitalista ordenado. No es el capitalismo de Milei, evidentemente, es otro. Entonces, claro, en la dicotomía, ¿yo qué hago? No me queda más remedio que ir a parar ahí. Bueno, esta es más o menos la situación. Pero en realidad, como te decía al principio, ya desde Platón se hablaba del ocio productivo. Ajá. Marx suponía, y ahora sí, voy con Marx, de que en la medida de que el desarrollo de las fuerzas productivas se vaya profundizando y vaya avanzando, en realidad no iba a ser necesario que todos trabajasen, porque en realidad en las sociedades que tienen un desarrollo muy pequeño, todos tienen que trabajar. Pero, ¿qué era lo que pasaba con nuestros antepasados Homo sapiens hace miles de años? Pero suponete, es lo que sucede con los leones. Vos sabés que la agrupación de los leones es un león, uno, solamente uno, y todas las leonas, que son las que laburan. El león hace una sola cosa. Y después la otra cosa que hace, claro, es enfrentarse al que lo viene a desafiar, y lo tiene que ganar. Y si no le gana, se va. Y si se va... No vuelve más. Claro. No vuelve más. No, se muere generalmente de hambre, se muere solo, porque el solo no puede hacer nada, porque son animales gregarios, claro, que no pueden vivir solos. ¿Está bien? Porque difícilmente el otro lo mate. No. Quiere que se vaya. No lo anda persiguiendo para algo. No, apenas el tipo ve que se arranca, ya chao, andate. Quiero que se vaya. Bueno, ese funcionamiento decía, volviendo a lo que estábamos hablando antes, de que lo que se produce al principio en las primeras tribus, todos necesitaban trabajar. Cuando ese desarrollo se empieza a producir, el desarrollo de las fuerzas productivas muy elementales, que el primer gran desarrollo es la transformación de cazador-recolector en cultivos animales, ¿está bien? En sedentario. Entonces eso permite que haya algunos que puedan no trabajar. Y ahí nacen dos personajes. Uno, el jefe de la tribu, y otro, el brujo. Ajá. Que son los primeros que no necesitan trabajar porque lo que produce en el conjunto, digamos, o sea, le alcanza como para mantenerlos a ellos. Que por supuesto eso después se va burocratizando. Bueno, en este momento, para mantener en relación a ese pasado tan lejano, ahora, el desarrollo de las fuerzas productivas permite que la mayoría de la gente podría estar trabajando 1 o 2 horas por día, y muchos ni siquiera ni el tipo que se dedica a hacer otra cosa, un artista, un arquitecto, un ingeniero, un tipo que se dedica a otro tipo de trabajo, podría no trabajar. Es mucho en este momento el desarrollo de las fuerzas productivas que ha traído el capitalismo, esto lo tenemos que decir. Pero el problema es cómo se reparte. Claro. Esta sigue siendo la gran cuestión a resolver. O sea, Marx, contrariamente a lo que dicen algunos gente de la izquierda, que dice que es de la izquierda que anda por ahí, o sea, él tenía cierta admiración por el capitalismo, porque él le reconocía que el capitalismo había producido un desarrollo de fuerzas productivas que ninguno de los regímenes anteriores había hecho. Y mejoramiento para el total de la población. Condiciones sanitarias. Por ejemplo, que después eso se empieza a complicar, sí, por supuesto, se empieza a complicar. El mundo no es el mismo mundo de 1848, no es lo mismo. Claro. Ya un siglo después es totalmente distinto. Y ahora estamos camino hacia 2 siglos después, es mucho más distinto. Entonces, ese asunto no se ha arreglado. O sea, y cada vez más las fuerzas productivas... Sí, dale. Sí. Lo que quería problematizar respecto a esto es que hoy, por ejemplo, escuchaba el tema de los colectiveros, ¿no? Que parece que mañana hay paro. No sé todavía si lo mismo. Levantaron o no levantaron. No, hasta el momento no. Y mostraban el recibo de sueldo de un colectivero con 14 años de antigüedad. 1.200.000 pesos. Entonces el gobierno le da una paritaria con un aumento de un 1% cuando ellos habían negociado el 6% con las empresas. Ahora, algo que me hizo reflexionar, que yo la verdad, claro, no estaba en ese dato. Ese colectivero que gana 1.200.000 después de 14 años, porque los que tienen menos antigüedad ganan 900.000, sus pasajeros ganan 520.000, 600.000, 800.000, 300.000. Y el pasaje cuesta cada día más caro. Por esto vuelvo al tema este el problemático del trabajo, porque esta gente viaja para trabajar. Pero viaja a trabajar por una recompensa paupérrima que ni siquiera le sirve para ir y volver de su casa. Ni siquiera le garantiza lo que decía acá José Martí, ¿no? José Martí decía, que también lo leímos antes, un drama terrible, dice, ¿qué quería el obrero? El obrero cree tener derecho a cierta seguridad para el porvenir. Cierta holgura y limpieza en su casa, alimentar sin ansiedad a los hijos que engendra a una parte más equitativa de los productos del trabajo, que es un factor indispensable, una cuestión más equitativa, más equitativo en los productos y que tuviera, aunque sea una hora de sol, para acompañar a su mujer a plantar un rosal en el patio. O sea, el obrero estaba creído de que ese era su derecho. Y después venían los capitalistas y le decían, no, este no es tu derecho. Entonces le rompían la cabeza. ¿Y qué termina diciendo? José Martí, bueno, la pucha. Termina diciendo, echábanles encima a la policía, con ganas siempre de cebar sus porras en las cabezas de la gente mal vestida. Mataba a la policía a veces a algún osado niño que se resistía. Reducíanlos al fin, escucha esto, por el hambre a volver al trabajo, con el alma torva, con la miseria enconada, con el decoro ofendido, rumiando venganza. Es lo que nos está pasando hoy, de una manera cruel. Y la gente todavía, los pasajeros que ganan 500.000, se enfrentan con el colectivero que gana 900. Y sin embargo, se hizo, hoy escuché un análisis de la reducción del ingreso per cápita en la República Argentina de los obreros, y hemos tenido una baja de casi el 35 al 40% en los valores, en las mercaderías que uno puede comprar con el valor del trabajo. Y eso es una transferencia directa a los sectores más ricos de la Argentina. Yo digo, estamos en un problema que, a mi modo de ver, es terminal, que no le veo la solución, y que de una vez por todas yo quisiera que dejemos o que dejen de dar vueltas paveando de que esto no es un tema si Milei es bueno o es malo, si putea o no putea. Esto es mucho más grave. El ajuste que decía el Fondo Monetario Internacional en el audio que habíamos escuchado la semana pasada de Ariberti, el plan de destrucción y de quiebra de la Argentina, está en marcha, es exitoso y nadie la está viendo venir. Eso es lo que quería decir, y si querés agregar algo sobre esto y si no vamos al segundo tema. No, no hay mucho para agregar, lo que decís está, es muy claro. Pero me parece que se trata de eso, o sea, si yo consigo de que el que gana 200 se enfrente al que gana 900, y bueno, estoy teniendo un éxito. Y eso yo lo está en este momento, lo están consiguiendo. Vamos a ver hasta cuándo, pero hasta el momento lo están consiguiendo. Tristemente así es, amigo. Bueno, vamos con el segundo tema. Bueno, seguramente vos has visto o conocés al menos esta película Apocalipsis Now. Claro. Y seguramente recordarás, si no yo te debo recordar, de que en una de las tantas escenas, es una película maravillosa para gusto al menos, hay un tema de Creedence. Ajá. Ese tema de Creedence, que después fue motivo de muchas controversias, que se llama Hijo Afortunado, plantea la siguiente situación, porque en realidad los Creedence no estaban en contra tanto de la guerra en sí, sino de que había quienes no iban. Por ejemplo, los hijos de Bush. ¿No? Los hijos de Bush no fueron a Vietnam. Ajá. Se quedaban en Estados Unidos haciendo no sé qué. Cuando les respondía, porque todo el mundo teóricamente tendría que ir a la guerra. Claro. Si querés, salvando las distancias, podría ser lo mismo que podría llegar a pasar en Israel con los tipos que van a la guerra y los religiosos que no van. Hay una bronca. Estamos todos, pero que me imagino. O sea, que es una cosa que es más o menos pasa. Bueno. Entonces, este tema que se llama Hijo Afortunado y que lo utiliza. ¿Quién es? Martín Scorsese, el director, ¿no? De Apocalipsis. De Apocalipsis. Sí. Lo utiliza. No es exactamente la versión que vamos a escuchar. Nosotros vamos a escuchar la versión original. Pero él hace una versión un poquito más larga y hay toda una secuencia donde van los marines arriba de los helicópteros ametrallando abajo y no sé qué, todos los desastres que están haciendo y tirando la pan, bueno, y con el tema atrás machacando, ¿no? El tema este. Entonces, bueno, escuchémoslo, porque realmente es muy interesante el tema este. Hijo Afortunado se llama, Creedence Clearwater Revival. Ahí va. Canada. Qué buena película esa. Sí, la película es, sí, histórica, sí, digamos. Sí, claro, histórico. Aparte, sí. Si te parece, don Ale, se nos acaba casi el tiempo. Hablemos de las elecciones que están cerquita, la del 18. 15 días. Por eso. Dentro de dos programas vamos a estar comentándola a ver qué pasó ayer. ¿Qué pasó ayer? ¿Cómo, claro. ¿Cómo la ves, che? Bueno, yo no sé, todos dicen que aparentemente va como primero Santoro, esperemos que sí. Creo que sería un golpe muy importante. Pareciera que sí por lo que están haciendo los otros, ¿no? Ah. Esa apertura que sucedió entre ellos es mucho más grande de por ahí, si querés, la apertura de los votos que le puede sacar a Val Medina o este muchacho aquí, a Santoro, que ellos también van divididos. Pero me tenés que... razón, yo esa no la tengo clara. Este Kim es candidato de Moreno. De Guillermo Moreno. No, el otro... tipo en realidad, y el otro es Aval Medina. ¿Aval Medina, que va con quién? ¿Él solo? Carolina Papaleo es la que va. Ah, Carolina Papaleo. Sí, una mujer, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Hay una y no quisieron llegar a un acuerdo. Igual no creo que estos dos le saquen tantos votos como los que le saca la Reta a la que eligieron para del PRO, que es una desconocida total. Sí, va. Los Penatos. Sí, la conoce uno, pero es una mina que no la conoce nadie. Encima, aparte tiene domicilio en provincia, pero parece que no puede votar en capital. Sí, sí, no puede votar, sí, por eso la sacaron de la galera, Macri sacó a alguien de la galera, alguno que estuviera dispuesto ahí a quemarse ahí, la mandó, la mina fue, allá ellos. Y por otro lado, el que le está también, el loco de Marra, no sé si vos viste el debate. No lo vi. Está totalmente loco el tipo ese, es un peligro. Habría que mandarle a una clínica psiquiátrica con rehabilitación, si tienen con rehabilitación para adictos sería mejor, porque tiene cara de que se venía de... Le gusta la merca, esto me parece. No le gusta el faso, estos son de merca, me parece. Sí, sí, aparte la cara de Caputo y todo, siempre claro, el que entró a hablar contra los fisuras, porque viene con un claro, pero a ver, vos si te pones Himmler, podía hablar de los fisuras de su época, pero tenía atrás un ejército. Pero todo no creo que tiene. ¿A quién tiene? A los de Revolución Federal. Claro. Ese es el ejército que tiene. O sea, son medios ridículos, ¿no? Ajá, ajá. Más allá de eso, es ridículo. Porque yo a Himmler con la calavera acá y yo me corro. Ah. Este miedo que te da. Miedo que, por supuesto, eso no quiere decir que no sea peligroso. Claro. Son peligrosos. Son los más peligrosos, bueno, porque son boludos. Claro. Pero creo que si no es que sea así, que me parezca el gran ídolo de masas o revolucionario Leandro Santoro, pero bueno, es lo mejor que anda dando vuelta al país, porque la izquierda tampoco levanta cabeza, es un desastre, hicieron tres actos. ¿Qué pasó con la izquierda? Yo no entendí esto. Está Viviana Bassi, está Solano, hay una foto, está, hay una foto que está Miriam Bregman también. ¿Cómo es pero, eso? No, Miriam Bregman, a ver, los que se quedaron con la representación del... Ellos hicieron tres actos, para empezar por el principio. El PTS, donde está Miriam Bregman, que sería la parte más sanista que tiene el Frente de Izquierda, ellos hicieron un acto en Ferro. A su vez, el primero de mayo, o sea, lo que es el Partido Obrero hizo en Plaza Mayo, hicieron una marcha. Pero hay otro sector más, que es el sector que viene del MCT, de Godard. Ajá. Bueno, que ellos fueron como disidentes en el acto de la CGT. O sea, que hicieron tres actos distintos. Entonces, famosa unidad de la izquierda, digamos. Esa es la unidad de la izquierda, claro. Entonces, viste, no me jodan. Cuando quieran hablar en serio, hablemos en serio. Y aparte, como en el, ellos no pueden sacarse esa cosa antiperonista que tienen, bueno, del kirchnerismo le sale cada dos por tres contra el kirchnerismo. ¿no? Claro. Que no dicen una sola cosa de del kirchnerismo que se podría decir, porque hay muchas cosas para decir del kirchnerismo, pero no ninguna de las que dicen ellos. Entonces, no, la chorra de acá y la chorra de acá. No es ese el café. Eso dice Clarín. Pero de las cosas que habría que decir, que yo tampoco ahora me quiero meter en esa discusión, pero eso te iba a decir. La semana que viene vamos a dedicarle un poquitito. Dale. A hablar del kirchnerismo. Bueno. Porque yo veo que están todos horrorizados con el tema de Milei pegándole a los periodistas. Y yo me acuerdo haber estado en Plaza de Mayo y había carteles con la cara de Bonelli, de Tenema, gente que realmente tampoco era tan hija de puta, Tenema, o qué sé yo, hasta el Otto Biasda lo metieron ahí, y la gente, y ponían a los pibes para que los escupan. A mí eso, ¿cómo explicarte? ¿Sabés qué me pareció? Bueno, pero no importa, hablemoslo la semana que viene, te digo que esos son temas menores, son temas de forma, ¿está bien? Hay temas de forma. Vas a ver, como yo lo leo, que no es un tema de formas. Está bien. Que fue más de fondo. Que tiene que ver con esto que vos recién decías de Marra. Marra no es Himmler. Entonces, en vez de darte miedo, te da decir este pelotudo porque no se calla la boca. Ahí sí, Marra. Bueno, pero lo planteamos, lo veamos la semana próxima. Dale. Si te parece que es algo que me está dando vuelta en la cabeza y creo que tenemos que hablarlo, porque nosotros, ni vos ni yo tenemos compromisos con nadie, con el único compromiso que tenemos con resistir a esta brutalidad que estamos viviendo, como venimos resistiendo desde hace ya tiempos inmemoriales. O sea, siempre estamos del mismo lado peleando contra lo mismo. Y también tenemos con vos hemos compartido programas donde si la tuvimos que putear a Cristina la puteamos, si lo tuvimos que putear a Alberto lo puteamos, o sea no tenemos compromiso nada más que con lo de abajo, porque es el único compromiso por lo pronto para mí válido, ¿viste? Todo lo demás cartón pintado. Entonces yo decía respecto a ver si vos me podés desasnar con el tema esta de las elecciones, porque estas son elecciones legislativas, sí, que se eligen legisladores de la ciudad de Buenos sí. Aires. ¿Cuántos? ¿Tenés idea cuántos eligen? No, exactamente el número no lo tengo, pero debe ser 20, no sé si por ahí a lo mejor Pedro nos tira el número, pero no sé exactamente el número. No sé exactamente. Son un montón. Son 17 candidatos. Claro. ¿No? Hay 17 para elegir. Claro. Nadie se quiere pelear. Caruso Lombardi, ahí tenés, ¿no? El vendedor de humo. Sí. Y ya no nos falta nada. ¿Qué te iba a decir? Sí. Hoy escuchaba, por ejemplo, a alguien hablando justamente del tema este de las próximas elecciones. Y no se le da mucha importancia y algunos le levantan demasiado el precio como si fueran elecciones presidenciales. Y la verdad que no es así. Es una elección local de la ciudad de Buenos Aires donde de golpe podemos llegar a inclinar la balanza, pero ponele que entre Santoro, ¿no? Digo. Santoro entra seguro, sí, no. Claro, pero ¿dónde va a ir a parar? Pero los penatos también entra y es probable que el... Marra también. El bobocero... El Marra no sé, pero el bobocero presidencial también entre. Claro, que después lo más probable... Claro, lo más probable que después sabe es que renuncie y va el segundo que no sé quién es. Porque yo no sé ahí si va. quiere ir. No lo veo a él para... Ahí va, no. ¿Quién es? No, tiene 250 empleados a cargo de él. Imagínate la caja que maneja. Se va a ir a las 9 de la mañana allá al Palacio. A la legislatura. Para esto estúpido, ¿no? Claro. Ahora, entonces, hagamos la síntesis para poder entender. ¿Santoro es candidato del kirchnerismo? Santoro hizo un partido. En realidad, que se llama Es por Buenos Aires. Él hizo como una cosa diferente. Se salió como del frente de todo. Y me parece que el peronismo de la capital lo está apoyando. En general lo está apoyando, excepto Moreno. Y excepto algún sector disidente que sea que irá con Aloval Medina. Y después se ha conseguido el apoyo de algunos de los sectores de Carlos Heller. Tiene el apoyo de... Bueno, ha hecho como una especie de frente. Que están todos los que se quieren sacar de, y que, porque aparte cuando te pones a ver, si bien no es la gloria, lo que te decía hace un rato, y es lo mejorcito que se ve. Eso, después no sé qué puede llegar a pasar. Yo la verdad que Yo no, ¿cómo explicarte? Yo lo veo un radical convencido, un radical más peronista, sí, un radical, lo sigue diciendo, sí. Un radical peronizado. Él al primero que nombra es Alfonsín. Y en eso ha sido coherente, porque eso es desde que yo lo conozco. Ah. Desde que él empieza sus primeras relaciones, que se entra a acercar. Él lo que pasa es que es un tipo medianamente, es como la misma situación de Moró. O sea, serán radicales, pero no son tan cabeza claro, eterna. No son gorilas, no son gorilas. No, claro, son gente normal. Entonces, o sea que bueno, puede tener una opinión un poco más para un lado, un poco más para el otro, pero digamos, bueno, no te podés cerrar de esa manera. Ojo, que a mí me cae bien, también te tengo que decir. Sí, a mí me cae bien. Me gusta su estilo, me gusta. Y espero que tenga la rebeldía. Es el típico pibe de clase media de la ciudad de Buenos Aires. Ajá. O sea, me siento ¿vos también representado te pasa? Por él. No, también. Me siento representado por él porque yo también soy un típico exponente de la clase media porteña, me guste o no me guste. Mucho no me gusta, pero lo soy. Y vos también. Y yo también, soy Pachi Córdoba. Soy Pachi Córdoba, mi primera cuna. ¿Qué entonces, bueno, no, pero pará, y la otra, que no nos olvidemos, porque la ciudad de Buenos Aires es muy importante, pero están Salta, San Luis, Jujuy y creo que el Chaco, que es el domingo que viene. Ah, a ver qué pasa ahí. Mirá vos, yo cuántas no sé cosas no sabía. Ahí. No sé qué pasa ahí. Sí, Ale, no sé. Si no te jode hacer un medio una mirada sobre esas elecciones. Y bueno, pero tienen que viene. Bueno, dale, sí, y sí. Y después el lunes lo charlamos y nos da un poco de material, ¿qué te parece? Sí. Sería genial. Está bien, sí. Sí, entonces, sí. Yo estaba pensando en lo siguiente, cuando Mauricio, cuando se da la elección de medio término, no, perdón, cuando se da la elección de jefe de gobierno, que gana Macri, y Macri se va a la presidencia, y Macri lo nombra heredero a Larreta, que después ganó las elecciones. En ese momento, Martín Lustó tenía todas las barajas para ser jefe de gobierno. Si en esa chance se jugaba Martín Lustó, le ganaba las elecciones al PRO. Macri, viejo zorro, ¿qué dijo? No, vení para acá, vos sos el embajador nuestro en Estados Unidos. Ah. Entonces, como la señora de Martín Lustó estaba laburando, no sé, en Broadway, no sé dónde, le dijo, andate para allá, ¿qué te vas a quedar acá a pelear con él? Andate para allá. Y el chabón se fue. Pero te digo, si en ese momento Lustó se la peleaba, se la ganaba de punta a punta. Sí, claro. Y Macri lo sabía. Macri lo sabía. Por eso le dio una salida de lujo y le dijo, andate para Estados Unidos y quédate tranquilo allá. Bueno, tenemos material entonces para la semana que viene, como todas las semanas, y vamos con el último temita, si te parece. Hasta donde lleguemos, Banda Viajera, Creedence Clearwater, vamos. Come on, won't you get me to my room? I won't move. Ah, llegamos justo. Llegamos justito con el tema, profe querido. Bueno, y esta fue América Resiste, la vuelta 452 el día de hoy, 5 de mayo del año 2025. Hemos transmitido desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterro, pero técnicamente don Pedro Pedrito Ramírez Sotero. Gracias, Pedri. Y acá los saludamos hasta la semana próxima. Salude, profe. Chao, Pedro. Chao, Ángel. Chao, la retaguardia. Hasta la semana que viene. Que anden todos bien. Semana que viene. Bye, bye. Chao, chao. Escucha y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez.